Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Más cosas decías, claro que sí, tenemos más contenidos aquí en España, vuelta y vuelta. Vamos con datos. En España, en nuestro país, cada año se producen alrededor de 500 nuevos casos de lesión medular traumática, la mayoría como consecuencia de accidentes laborales, también de accidentes de tráfico. El resultado, ya saben, es una pérdida de sensibilidad y de movilidad. Pero desde la Fundación de Lesionado Medular trabajan para garantizar la máxima autonomía posible, la máxima independencia para sus usuarios, que es muy importante, y por eso celebran actividades y eventos como la de hoy, y en la que se encuentra, ¿quién va a ser, Manolo? Nuestra compañera Lucía Gascón, con la unidad móvil. Lucía, ¿qué tal? Gascón. Buenos días. Hola. Pues estoy en el interior de la Fundación de Lesionado Medular, donde se está celebrando el Día de las Artes, con actividades como esta. Escuchad atentamente. A ver. ¡Ay, Dios! ¿Será que me ha vuelto a meter pipel del ojo, socorro? Es radioteatro interpretado, realizado por usuarios y escrito también por uno de ellos. El robo de las meninas es una de las obras que llevan a escena, que están ahora mismo llevando a escena, toda una experiencia que ellos mismos valoraban así. Creas una interactividad entre los compañeros, y un feeling entre nosotros y... Y te motivan a seguir haciendo cosas. Bueno, está siendo estupenda, porque entre que primero nos conecta unos con otros, que eso está muy bien, y la segunda parte es que nos mete en el mundo de la radio, lo difícil que es. Cuando oyes la radio no te imaginas que esto sea tan complicado, y sí que para una cosa tan corta, fíjate el tiempo que llevamos, casi 2 meses. Que aquí vienes y está fenomenal la radio, la pintura, y es un entretenimiento para nosotros. Te resumo un montón porque es un poco de tensión, ¿no? Sentirte que estás haciéndolo en directo, pues ya solo con tener un micrófono delante de ti ya da tensión. Pues yo hago el papel de gitano que está ahí robando en el Museo del Prado, y me deja el carromato fuera a ver si no se me lleva los malacatones. Yo soy de efectos especiales y todo es súper genial, súper divertido, me lo paso muy bien, por no decir otra palabra más fuerte, me lo paso muy bien. El objetivo que se persigue con este Día de las Artes es divulgar el trabajo artístico, creativo y en equipo, valorar el esfuerzo diario y sobre todo la superación. Un esfuerzo que en el caso de la Escuela de Pintura se va a valorar con un premio de 150 euros al cuadro más votado. Son talleres que se adaptan al grado de lesión medular de los usuarios para garantizar, lo que decías, Mara, esa máxima autonomía posible. Uh-huh. Y para saber cómo trabaja esta fundación para fomentar esa independencia, vamos a preguntarle a su presidente, Miguel Ángel García Oca. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué significa? Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué significan estas actividades? ¿Qué aportan a los usuarios de esta fundación? Bueno, las actividades nacen en el proceso que nosotros siempre intentamos, que una persona que tiene una lesión medular, las lesiones medulares son casi todas sobrevenidas y ocurren en un momento y es una interrupción en tu proceso vital, ¿no? Y lo que pretendemos desde la Fundación es que, digamos, que esa interrupción vuelva a continuar, ¿no? Desde una nueva situación, porque muchos en silla de ruedas, otros con unas dificultades en el movimiento de las manos, en el movimiento de la posibilidad de andar, puedan hacer aquellas cosas que ellos quieran hacer. Es decir, si quieren volver a integrarse en la sociedad, si quieren volver a trabajar, si quieren pintar, pues pintar. Y muchos descubren, quiero decir, que es una de las cosas que nos hace reflexionar los desconocimientos que tenemos en nuestro proceso educativo, que tienen grandes habilidades, por ejemplo, para el tema de las artes, para la pintura, para la escultura. Además está con nosotros Esther Díez, es profesora del taller de radio, acaba de terminar esa interpretación. Buenos días. Buenos días a todos, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal ha ido? ¿Cómo ha sido esa puesta en escena, la de verdad? Pues muy emocionante, la verdad es que, bueno, llevamos trabajando 3 semanas las piezas y yo creo que la gente ya lo teníamos tan bien, nos salía tan estupendo que teníamos ganas de lanzarnos a la escena, y la verdad es que nos ha salido, yo creo que genial, vamos. Una actitud muy buena, ¿no? Sí, son todos muy valientes y además muchos de ellos es la primera vez que están en escena actuando, además actuando con la voz, ¿no? Que también tiene su complicación, y la verdad es que lo han dominado estupendamente y yo creo que les ha enganchado bastante la parte del taller de radioteatro. Miguel Ángel, todos ellos son usuarios, han interpretado la obra, la han realizado, además han escrito la obra. Uno de ellos es también eso, escritor de esa El robo de las meninas. ¿Cómo se suelen producir las lesiones medulares? Bueno, las lesiones medulares es un proceso que está cambiando. Antes, si me hubieras preguntado hace 4 años, te diría que la mayoría son por accidentes de coche, casi un 60%, y origen traumático también un número muy elevado por accidentes laborales. En este momento está disminuyendo, gracias a Dios, los accidentes de tráfico, y están aumentando mucho los traumatismos en personas mayores, en caídas, y está aumentando también las causas médicas, o sea, es decir, debido a una enfermedad. Eso, que muchas veces suena raro, es mucho mejor, porque son personas que mayores, que a lo mejor antes tenían un ictus medular o tenían un tumor y se morían, y ahora, gracias a la ciencia, se salvan con una lesión medular, pero pueden vivir. También se Miguel pueden Ángel, prevenir. No quiero pasar, Miguel Ángel, no quiero pasar por alto una cosa de las que has dicho anteriormente, y de su integración en la vida social, en la vida laboral. ¿Cómo es esa integración? ¿Cómo lo estáis facilitando? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, pues nosotros hacemos un proceso diferente, ¿no? Primero, lo que uno tiene que saber cuando tiene una lesión medular es que tiene una lesión medular, punto. No es él un lesionado medular, ¿no? Sino simplemente, como nosotros decimos, tenemos que ponernos, sentarnos en la silla y no tener la silla en la cabeza. Claro. Y luego, aceptar la realidad. Sí, aceptar tu realidad y tener ganas de hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, a partir de ahí hacemos un proceso de tratamiento de rehabilitación fisioterapeuta para dar todas las potencialidades que tú puedas hacer, planteamientos de aprovechar todas tus oportunidades y enfocarte, por ejemplo, en temas de ingreso laboral. Pues habría que valorar qué tipo de trabajo hacías antes, si eso es compatible con tu, por ejemplo, con tu falta de movilidad, o tienes que cambiar tu vida laboral, pues, a un trabajo que te permita hacer desde una silla de ruedas. Que si eras albañil, es muy difícil que vuelvas a ser albañil, con lo cual, claro, lo que hay que hacer es todo un trabajo de formación. Y seguro, claro, que hay un porcentaje de esas lesiones que se puede prevenir. ¿De qué forma? Hombre, hay muchas que se pueden prevenir, ¿no? Se pueden prevenir todas las que producen los accidentes de tráfico. Que en España hemos tenido una gran disminución, pero ojalá tuviéramos cero accidentes de tráfico. Se pueden prevenir todas las imprudencias de zambullidas en piscinas. Se pueden prevenir también que una mayor seguridad, por ejemplo, lo que estaba antes hablando de personas mayores en los accidentes domésticos, que son muy importantes. Entonces, todo eso se puede prevenir, ¿no? Luego ya las patologías de la enfermedad, pues, son más difíciles de prevenir, aunque también existe una prevención, por ejemplo, en los temas de ictus, cuidándose la alimentación, pero bueno, eso ya sería otro mundo. Felicidades, Miguel Ángel, por el trabajo que estáis haciendo y que estáis realizando día a día, muchas veces silente. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros por difundirlo. Lucía Gascón, ¿quién ha estado contigo en la unidad móvil? Pues conmigo han estado Fernando Torrico y Miguel Ángel Herrada. Muchas gracias Buen a trabajo. Ellos. Buen trabajo, como todos los días. Hasta España, luego. Vuelta y vuelta. Hasta luego.